coge tus cuchillos y vete. ¿Estáis frescos? Pues ahora pienso cocinar mis propias hamburguesas. Con ternera y con verduras, con pollo y con pescado. ¡Con casinos y furcias! Hamburguesas, el podcast. Búscanos en iVoox, iTunes y Spreaker y en todas las redes sociales. Las autoridades sanitarias prohíben el uso de casinos y furcias en la elaboración de hamburguesas.